Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lista ya nuestra lata pirata para una nueva aventura, una nueva travesía con invitada, con Fueguita aquí. En la cubierta de nuestra lata pirata llega desde Guatemala, es periodista, integrante del equipo de investigación de prensa comunitaria, un medio de comunicación alternativo guatemalteco. Se llama Paulina Albani, tiene 33 años, con ella vamos a hablar de medios de comunicación alternativos, comunitarios, y vamos a hablar también de uno de sus últimos trabajos, una investigación sobre el impacto de una de las mineras más grandes de Guatemala, la transnacional ruso-suiza Solvay Investment Group, una minera que trabaja, tiene la mina en una comunidad indígena del Caribe guatemalteco, en la comunidad de El Estor, de lo que está haciendo allí esa minera, de la lucha de las gentes del Estor contra ella, del periodismo de investigación en Guatemala. Vamos a charlar con nuestra invitada hoy aquí, con Paulina Albani. Además hablaremos también, nos quedaremos por allá, por Mesoamérica, hablaremos de migraciones, de muertes de migrantes en México, hablaremos también de asesinatos de defensores de derechos humanos en Mesoamérica, hablaremos también, en esto ya con un poquito de poesía, de la comunidad china en el Estado español, de esos hijos de migrantes chinos que llegaron aquí hace unos años, cómo se las arreglan, cómo viven, cómo sienten, cómo piensan. Y todo eso, además, acompañado siempre de música. Música de estreno, como la de hoy, a poder ser. Hace muy poquito, el 24 de marzo, se publicó el noveno álbum en solitario de nuestro invitado José Ignacio Lapido. A Primera Sangre se titula este disco que ha grabado Lapido con su banda habitual. Lapido, autor de la letra, de la música, de todos los temas, de las 11 canciones de este disco, voz, guitarra eléctrica y también acústica, en este trabajo A Primera Sangre, 5 años y medio después de publicar su último, ahora ya penúltimo disco, El Alma Dormida. Eso sí, en estos cerca de 6 años, Lapido había sacado un nuevo disco, en este caso con su mítica banda 091, la mítica banda granadina. Después de 20 años sin publicar con 091, pues sacaron un disco, La Otra Vida, se tituló ese disco. Había también prevista una gira, pero una gira que se llevó la pandemia por delante. Ahora sí, ahora también hay gira prevista, arranca de momento 9 conciertos, arranca el 21 de abril en Murcia y el 20 de mayo Lapido estará aquí en Bilbao presentando este A Primera Sangre en el Café Anchoquia. Mucha poesía, unas letras preciosas en este disco como los anteriores. De Lapido, con su banda habitual, ha grabado este disco, mucho rock, mucho blues, country, mucha música, mucho rock americano, todo eso suena este disco de Lapido que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lo vamos a hacer, vamos a comenzar con, por el principio, con la primera canción que se conoció de este disco, el primer single, Curados de Espanto, se titula esta canción y nos invita a algo que nos gusta mucho, nos invita Lapido a brindar. Brindar por, además brindar pues con el barquero Caronte, con el perro Cerbero, ni más ni menos, entre otros invitados, a brindar por cosas, por ejemplo, como las enredaderas o la ingenuidad. Ahí es nada. Zarpamos con Lapido, sonando, soñando aquí en Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo mediante un comunicado. Más de 200 organizaciones, 11 redes y 200 personas han condenado la tragedia donde al menos 40 migrantes han muerto hace unos días durante un incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en México. Para los denunciantes, la responsabilidad de estos hechos recae en el gobierno federal, a quien acusan de tener una ausencia de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo. También, a su vez, han criticado el mensaje que el presidente mexicano López Obrador ha emitido durante su conferencia del día siguiente de estas muertes, en donde aseguró que la muerte de los migrantes fue causada por una protesta dentro del albergue migratorio. Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habituales bajo la ley de migración son centros de detención, donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta o de un motín es especular y revictimizar, dicen en este comunicado estas más de 200 organizaciones. También califican de revictimizantes y criminalizantes las declaraciones y la investigación que realizan las autoridades del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez. Ante esto, estas organizaciones, redes y personas que suscriben el comunicado piden tanto al gobierno federal, así como al Instituto Nacional de Migración, el Legislativo Congreso de la Unión y el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, la destitución del actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, que se permita a organizaciones sociales monitorear la investigación, la legislación de la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando también hacia su eliminación, la eliminación de esta legislación y también la renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta en México. Seguimos en México, pero en este caso hablamos de Mesoamérica, que incluye también a ese país a México, y hablamos de un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, organización que articula más de 2.000 mujeres defensoras de derechos humanos y que surgió en el año 2010 en países como México, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta organización acaba de presentar su registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de derechos humanos en lo que tiene que ver con el año 2022, con el año pasado, un informe preliminar en el que hablan de que cerca de 800 defensoras y más de 200 organizaciones han recibido algún tipo de agresión y que los estados, a través de autoridades públicas, policía y fuerzas armadas, han sido los principales agresores. Casi la mitad de las agresiones registradas se han tenido lugar en el marco de acciones colectivas de protesta, resistencia y defensa de derechos humanos. Dicen desde esta organización que cada vez es más frecuente también la violencia hacia las defensoras y sus organizaciones en el ámbito digital. Escuchamos a una integrante de esta iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos haciendo un balance, un pequeño resumen de lo que dice este informe, este registro que han presentado esta misma semana. En 2020, cuando llegó el coronavirus, ya lo advertimos. La crisis ya estaba aquí desde mucho antes. 3 años después, cuando el coronavirus ha dejado de ser noticia o pretexto para que los gobiernos y poderes fácticos avancen en sus políticas de muerte y control social, la crisis sigue aquí. Las defensoras lo sabíamos, porque nunca hemos dejado de luchar contra las causas de esta crisis estructural que agrede nuestros cuerpos y territorios, nuestros movimientos, despoja a nuestras comunidades, amenaza la red de la vida y agudiza las desigualdades entre las personas y los pueblos. Por este motivo, las defensoras estamos en el punto de mira de los poderes que nos quieren solas, calladas y encerradas en cárceles o en nuestras casas, obedeciendo supuestos mandatos de género. Según datos preliminares de nuestro registro, el pasado año 2022 hubo 4.803 agresiones contra 788 defensoras en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Al menos 20 compañeras fueron asesinadas. Eran madres que buscaban justicia, luchadoras por los derechos LGBTI, mujeres que defendían la tierra y el territorio, defensoras del derecho a una vida sin violencia. Compañeras, todas ellas que soñaban con un mundo mejor. Niña Betty, María de Lourdes, Ana Luisa, Verónica, Patricia, Yesenia, Sheila, Cecilia, Brenda, Luz Raquel, Grisel, Rosario, Jacibe, Blanca Esmeralda, María Carmela, Britney, Thalía, Camila, Susana, Karen. Cada uno de estos nombres es una historia que se trunca, pero también una lucha que se multiplica en la juntanza de la memoria y el compromiso de todas para hacerles justicia, una justicia digna, popular y feminista. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa, piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. La migración es un cuento de hadas que me contaban de pequeña. La historia de mi familia se sustenta en fantasía. Soy la tesorera de las expectativas de mis padres, pero cuando mis padres soñaban, no soñaban con esto. Mi pasaporte es la decepción de mis ancestros, los que habitan la matria imaginada, esa a la que huir persiguiendo, una ciudad fantasma. Son versos de Paloma Chen en este poema que se titula Ser. Paloma Chen nació en Alicante en 1997. Ha estudiado periodismo y construcción y representación de identidades culturales. Ha investigado también sobre la diáspora china en España. Este libro, Invocación a las mayorías silenciosas, es su primer poemario. Y vamos a ir hasta la calle San Fernando, hasta el número 33 exactamente de esa calle San Fernando, en la localidad de Utiel. Allí los padres de Paloma tuvieron durante muchos años, décadas, un restaurante chino. Los padres de Paloma emigraron de China aquí a buscar un futuro mejor. Aquí nació su hija, Paloma. De lo que pasaba, de cómo era, de cómo es ese restaurante, va esta historia. San Fernando 33. Mis padres tienen un restaurante desde hace más de 20 años, pero por algún motivo que yo diría que es étnico-racial, nunca ha sido considerado auténtico comercio local. ¿De dónde eres? De calle San Fernando número 33. ¿Dónde te puedo encontrar? En la calle San Fernando número 33. Si eres cliente, te daremos la razón, aunque no la tengas. Me encontrarás bebiendo a horas intempestivas, terminando los deberes, fingiendo que no entiendo comentarios de blanco europeo y poniendo acento halagador. Me encontrarás viendo las noticias de un país que no es el mío, porque ningún país es el mío. Me encontrarás haciéndole un masaje a mi padre y comiéndome la ración de pollo al limón que hemos hecho de más porque alguien nos ha dicho en una broma telefónica que lo quería para llevar. El secreto de esta receta tan popular es Fanta y lágrimas de trabajador migrante oriental. Papá, mamá, no quiero irme a China. Quiero quedarme en Chinatown. He crecido en un chino y no me quiero marchar. Entre la nada y la pena elijo la nada. Papá, mamá, no quiero perder mi casa. No soporto esta soledad. Hay blancos haciendo yoga en cada parque, siguiendo los vídeos de Xuan Lan. No diré nada malo de Xuan Lan, porque Xuan Lan es compañera vinyasa con respiración e identidad fluida. Es yogui francesa y mujer y asiática y occidental. Y yo también veo sus clases en mi casa. Ya solo tengo una casa, porque mis padres acaban de traspasar el negocio. El viejo Chinatown ahora se llama House of Dragon. Los Lao Wai dicen que la carta es más auténtica solo porque ya no hay menú del día a 7:50. En el fondo les da igual. Hay un wok, un asiático, sushi, un gimnasio, meditación o tantra sexual. Mientras a falta de viaje mochilero pagado por papá y mamá puedan en directos e instant stories fardar. Pero de algún modo, sí que es verdad que calle San Fernando número 33 sigue siendo de algún modo mi hogar. Porque en esas miles de llamadas recibidas a lo largo de estas décadas, ha habido traducciones varias, malentendidos muchos, reproches constantes a Movistar, melancolía en salsa de ostras, sabrosos dim sum de agria y dulce felicidad. San Fernando 33 se llama este poema de Paloma Chen. En él habla de ese restaurante, décadas abierto allá por sus padres, habla de su infancia y habla también de lo que viene, de lo que sigue. Invocación a las mayorías silenciosas, se titula el poemario de Paloma Chen. De la infancia también habla Lapido en esta canción, con la que vamos a enlazar ya con nuestra siguiente invitada, en Mar de Fueguitos, de salvación, de esperanza, de libertad, entre otras cosas, Lapido. Sombras que la oscura noche acuno. Ruedan los dados, llenamos las copas, sabiendo que es amargo el licor. La salvación solo es una palabra a la que nos encadenaron. Somos esclavos de la esperanza y queda lejos la libertad. Vuelven a girar viejos engranajes de la realidad. Todo es igual, aunque parezca distinto. O en mi mente ha empezado a sonar una canción de cuando no había nacido. Del sur que seca la ropa que ayer mi madre tendió, la lluvia y el llanto riegan la rosa que el lento sol de agosto abrazó. Que hay entre mi furia y tu Dios. Idénticos pasos hacia la nada que otros dieron antes que yo. Como un ladrón, el tiempo se escapa después de robarnos el alma. Apuren sus vasos y vuelvan a casa, se ha hecho tarde y hay que cerrar. Vuelven a girar los viejos engranajes de la realidad. Todo es igual, aunque parezca distinto. Vamos a hablar en los próximos minutos, como os decíamos, de periodismo, periodismo comunitario y de Guatemala. Y tenemos aquí con nosotros una periodista guatemalteca, nacida en la capital, en Ciudad de Guatemala. Ella es integrante del equipo de investigación de Prensa Comunitaria, un medio de comunicación alternativo de allá de Guatemala, y ha trabajado y colaborado en diferentes medios, entre otros, en el diario La Hora, en Siglo XXI, en Diario Digital, en Plaza Pública o en la revista Ruda, que quienes escucháis este programa ya sabéis que hace poquito estuvo por aquí, pues una de las integrantes de esa revista Ruda. Entre el año 2018 y 2019, pues se comienza a investigar sobre el impacto de una de las mineras más grandes de Guatemala, la transnacional ruso-suiza Solwai Investment Group, en una comunidad indígena quechí del Caribe guatemalteco, una mina de ferroníquel, creo que es la que tiene por allí esta empresa, Solwai Invest. Vamos a hablar de esta investigación, vamos a hablar de esta mina, vamos a hablar de cómo andan las cosas por Guatemala, y lo vamos a hacer con Paulina Albani. Ella es periodista, está por aquí invitada por las gentes de Mugari Gabé y está aquí en el estudio de la Rueta Masaspi y Ratia. Muy buenas, Paulina, bienvenida a Mar de Fueguitos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. Muy buenas, gracias a ti por acercarte hasta aquí. Comenzamos, si te parece, hablando de periodismo. He leído por ahí que has dicho o has escrito por ahí: el periodismo y yo compartimos la honestidad como principio de vida. ¿Cómo es eso de la honestidad y el periodismo? No creo que cualquier persona pueda hacer periodismo si no se considera una persona honesta, si está dispuesta a doblar ciertos parámetros éticos. Y por eso me parecía como muy lógico ponerlo, ¿no? Que era realmente algo que yo compartía, aún fuera del periodismo, y si siguiera haciendo otra cosa a lo largo de la vida, diría que tendría ese mismo parámetro de vida, ¿no? De un poco mi propio código de ética. Y es acercarme a las cosas desde la manera más honesta que se pueda, también desde la comprensión que cada quien va adquiriendo en su trabajo diario. No sé allí por Guatemala cómo están las cosas, cómo está eso de ser periodista y a la vez también tratar de ser honesto, honesta. Bueno, yo creo que es algo que puede verse desde dos ángulos, y es desde el parámetro muy personal. Cada periodista puede tener un propio código de ética muy aferrado a su manera de vivir y de ser, así como yo tengo el mío. Seguramente hay colegas que tienen otros parámetros, probablemente no más correctos o menos incorrectos. Creo que también depende del tipo de periodismo que están realizando. Sí creo que es para quienes hacemos periodismo de investigación es más riguroso, o es todavía más difícil de alguna manera someterse a estos cánones de, si quieres, como pureza y honestidad. Pero también está un poco comprender que el periodismo, y que normalmente es mayoritario desde los medios tradicionales corporativos, pues tiene otra línea de pensamiento, otras éticas, que aunque el periodista pueda no estar de acuerdo con ciertos procederes, finalmente puede tener muchísimo que ver con la manera en la que ejecuta su trabajo. Y eso toma algún tiempo a hacer periodismo de calle y lidiar con diferentes editores, el darte cuenta que en realidad cada quien necesita tener su propio parámetro de ética, de cómo manejar la información y la manera de proceder honestamente en el periodismo, ¿no? Y decir las cosas que entendemos, cómo las entendemos, por qué las entendemos de esa manera, pero también poder decir, esto no lo terminamos de comprender, hay dudas, ¿verdad? Es creo que normal dentro del periodismo que queden dudas. Cuando se buscan tantas respuestas, siempre se generan más dudas y más dudas, y creo que esa también manera de decirle a la gente, nosotros seguimos teniendo dudas, es también una manera honesta de decirle a la gente, esto no se quedó en este reportaje y murió, ¿verdad? El tema sigue, y hay mucho más por descubrir. Vamos con tu trabajo, si te parece. Vamos a uno de esos territorios. Decíamos, estás trabajando en esa investigación, esa publicación, Secretos Mineros, se llama esos reportajes. La segunda entrega creo que salió allá por el año pasado, en 2022. Estaba pendiente de publicarse la tercera. Y hablas de esa mina de la transnacional ruso-suiza, Solvay Investment Group, una mina que está, como decíamos, en el Caribe guatemalteco, en la comunidad del Estor, creo, en el departamento de Izabal. Cuéntanos en primer lugar esa comunidad del Estor, ese lugar al que vamos a viajar. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese lugar? Bueno, el Estor, yo te diría, así que por estar tan cerquita del Caribe, es un lugar caliente, ¿verdad? Es un poco como la boca costa de Guatemala. Es un municipio eminentemente pesquero. Pues la mayor parte de la población de ahí es indígena maya quechí, así que tienen creencias y espiritualidades muy arraigadas. Es también, si lo quieres ver de esa manera, un pueblo grande y todo el mundo se conoce entre sí. Es una comunidad bastante abierta, pues, con la gente que llega, pero sí, es un lugar que pronto, para explicarlo mejor, tendría que llevarte por allá, pero sí. Principalmente la gente vive de la pesca y, bueno, te diré que la minera de Solvay Investment Group es la única empresa muy, muy grande en el territorio. Fuera de esa empresa no hay más que comercios y locales pequeños de emprendimientos propios de la gente. Así que te diría que la mina es la empresa más grande y la más importante, o ha sido, en el territorio, y ha proveído, pues, no demasiados trabajos, pero quienes están ahí son los únicos que de alguna manera han podido disfrutar, si quieres verlo de esa manera, de cierta protección laboral, ¿verdad? Todo lo demás es más desde el emprendimiento, desde lo local. desde hace muchos años, pues hay colectivos que están allí resistiendo, protestando contra el trabajo de esa empresa minera, también autoridades ancestrales de allí de la comunidad, pues que se oponen a esa minera. No sé cuándo fue tú la primera vez que fuiste hasta allá, cuándo conociste lo que estaba pasando y cuándo, bueno, decidiste y cómo, pues profundizar más en el tema, empezar estos reportajes. Gracias. Pues de manera personal yo ya había visitado el store, sobre todo porque el store está muy cerca a un lugar turístico en Izabal que se llama Río Dulce. Así que hay por ahí algunos parajes como hospedajes paradisiáticos y turísticos que son muy interesantes. Yo me sumergí en la investigación de Mining Secrets a finales de 2021. Y llegué al territorio propiamente para ver la situación el 6 de noviembre de ese mismo año. Un poco en el contexto de lo que estaba pasando es que para ese 6 de octubre el Estado ya había intervenido la comunidad, que desde los primeros días de octubre había tomado una de las carreteras que llevan, ¿no?, al ingreso de la mina, y la comunidad la había tomado en resistencia pacífica, ¿verdad?, y había hecho pues estos 20 días de manifestación pacífica exigiendo no nada más el cierre de la mina, que llevaban también ya muchos años pidiendo, sino que estaban exigiendo que se les incluyera en la consulta comunitaria que el Ministerio de Energía y Minas iba a realizar a finales de ese año. A ellos les habían dejado fuera y eran en ese momento un poco más de 90 comunidades indígenas que iban a ser excluidas del proceso y que tenían directas afectaciones con el proceder de la mina y no nada más desde el trato que la mina le daba a la gente que estaba en contra, sino también afectaciones de la salud. Muchísimas comunidades empezaron a mostrar problemas de cómo los niños tenían algunas erupciones en la piel, incluso algunos problemas respiratorios debido al consumo del agua del lago y también, ¿verdad?, del consumo de los pescados que allí se pescan, que al final era una consecuencia directa, ¿verdad?, de la contaminación que también la mina estaba tirando al lago de Izabal. Pues cuando llegamos estaba todo intervenido, todo parecía estar aparentemente tranquilo, policía por todos lados había, y unos días antes estaba circulando también muchos videos de policía que estaba lamentablemente defendiendo a la empresa, a pesar de que la gente estaba protestando, como te digo, de manera pacífica, estaba ahí para asegurarse de que la empresa pudiera retomar el camino, ¿verdad?, y sus góndolas pudieran pasar y la empresa siguiera funcionando, ¿no? Entonces, en ese momento lo que hay es mucho miedo, no, hay mucho silencio también. La gente está resguardándose, la gente está tratando de tener más cuidado para que también la policía no dé dónde están, ¿no? Porque también hay un terror implícito en tener que mudarse de casa, de tener que de pronto dejar a la familia por unos días y el no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Muchos miembros de la resistencia maya quechí estaban resguardándose por estos mismos motivos. Ellos sabían que no habían cometido ninguna ilegalidad. La misma constitución permite las protestas pacíficas. Y ellos habían cumplido pues, con los parámetros de esas protestas. Pero sí, nos encontramos con muchísimas patrullas, muchísimos allanamientos. También supimos que se estuvieron dando en las casas de los manifestantes, incluso de los periodistas locales, que estaban cubriendo la jornada de manifestaciones y que en los días subsiguientes pues también cubrieron cómo es que estaba reaccionando la policía y el ejército en contra de población civil desarmada. He leído en tus trabajos dices que esta empresa Solway y también sus filiales guatemaltecas operan como organizaciones criminales. ¿Cómo funciona esta empresa? ¿Por qué decís que trabaja su manera de hacer es como si fuera pues es una organización criminal? Sí, creo que esa aseveración puede parecer bastante dura, pero lo cierto es que a través de la investigación de Mining Secrets, que también es resultado de una filtración que hace un grupo de hackers sobre comunicaciones de la minera y que más o menos incluyen 8 millones de comunicaciones entre documentos y correos electrónicos, se empieza a a buscar a través de esta filtración qué cosas habían alrededor de estas comunicaciones que pudiesen confirmar todo lo que la gente ya venía contando desde el inicio, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que se denunció desde la comunidad del Store fue que la mina estaba contaminando el lago. Esa fue una de las primeras cosas que logramos comprobar y encontramos documentos en donde la mina creó estrategias legales, pero también de comunicación para alejar la atención de esa acusación y un poco poner la responsabilidad en la población maya quechí diciendo que la contaminación era a raíz de que estaban vertiendo aguas negras en el lago de Izabal. Lo cual ellos que son pescadores, que han vivido toda su vida alrededor del lago y lo conocen mejor que nadie, saben muy bien que ese tipo de contaminación no podría generar ese tipo de mancha, ¿no? Y sobre todo que no podría matar a tantos peces como estaba matando. Así que esa fue una de las cosas que investigamos, pero alrededor de este tema de la negación de esta responsabilidad de contaminación ambiental, también hay otras estrategias en donde se da cuenta que la mina tiene la capacidad, como te digo, para controlar a la policía, controlar a los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, al de Energía y Minas, para que no sean sancionados y sigan operando con ciertos niveles de impunidad, ¿verdad? Y esto pasa por algunas acciones que son un poco escalofriantes, diría yo, y es como la mina no nada más quería extraer ferroníquel y seguir funcionando con impunidad, tenía ciertos niveles de control sobre la población, sabía los consumos que hacían, tenía fotografías de los opositores en manifestaciones pacíficas, o sea, siempre había alguien que pronto los estaba observando y todo esto nos arrojaba que la estrategia de vigilancia tenía muchísimo que ver con el actuar militar. Y lo confirmamos porque finalmente los gerentes de seguridad y de relaciones comunitarias de la mina son militares retirados del ejército de Guatemala. Así que vamos entendiendo ahí cómo es que esta estrategia de control también pasa por la vigilancia, el acoso y finalmente se va hasta la criminalización, ¿no? Porque además de tenerlos perfilados, les montaron denuncias de casos que en el mejor de los casos pues siguen activos, a pesar de que ese un primer caso fue en 2017 en contra de defensores de la naturaleza y en contra de un periodista de prensa comunitaria, y ese caso a la fecha sigue sin resolverse, sigue abierto. Decíamos, Solway Investment Group se llama esta empresa, decíamos que es una transnacional ruso-suiza. No sé si en este caso se ha podido investigar, se conoce pues realmente quién está detrás, quiénes son los dueños, si es muy poderosa esta empresa. No sé qué se sabe de esta empresa, que tendrá ahí sus filiales, pero bueno, claro, sus auténticos dueños están fuera de Guatemala. Sí, bueno, Solway Investment Group pertenece a la familia Bronstein y es una de las, yo diría, una de las familias más poderosas en el tema extractivo en Europa. Ellos no necesariamente son la cara de la cual nos encontramos en las filtraciones como principal responsable, pero sabemos que finalmente las filiales en Guatemala, como la compañía guatemalteca de níquel y Pronico, que es la procesadora de esa mina, son propiedad de Solway Investment Group, y hay correspondencia incluso entre Solway Investment Group y estas dos empresas guatemaltecas en el momento de estar reportando algunos asuntos que pasaban interno en la comunidad, las manifestaciones pacíficas, qué respuesta iba a dar Solway ante a los empresarios y comerciantes con los que hace negocios. A partir de estos cierres de carretera, de estas manifestaciones que eran muy públicas, ¿verdad? Porque un poco para hacer la salvedad, el periodismo comunitario permitió que también el mundo entero se enterara de qué es lo que está pasando en esta pequeña comunidad pesquera, que probablemente no mucha gente conoce, y que ayuda a dimensionar también el poder de una empresa sobre un territorio que está intentando librarse de este control. A día de hoy decíamos, ahora nos cuentas cuándo va a salir esa tercera, bueno, lo nuevo que estáis investigando, lo que estáis trabajando, pero no es a día de hoy cómo están las cosas en esa comunidad. ¿Sigue habiendo protestas? ¿Están pendientes de algún juicio? No sé cómo está la situación ahora mismo en la comunidad. Bueno, la tercera entrega todavía no tiene una fecha exacta de entrega, pero estamos apuntándole que pueda salir para finales de abril. La idea es que en el store han pasado, y como casi siempre, pasan muchísimas cosas al mismo tiempo. A partir de la investigación de Mining Secrets, unos meses después de que salieron las primeras entregas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa, congelándole los activos y las cuentas que tienen en Estados Unidos, en donde se entiende que tenían retenido la mayor parte del capital de la empresa, y sanciona a dos de sus principales ejecutivos, ¿verdad? De manera que esta sanción económica ha tenido una repercusión importante en la operación de la mina, al punto de que han tenido que cerrar y dejar de operar. Venían anunciándolo desde hace algún tiempo, pero en el territorio se mueve otra información. Digamos que de cara a lo oficial parece que la empresa está sumamente afectada por la sanción, pero tiene todavía tentáculos en la comunidad que hacen pensar que en realidad está, y pues también hay muchísima información que lo sugiere, que lo que está haciendo es tratar de continuar con otro nombre, ¿no? Ya que al final la sanción es legal, si se cambia de nombre podría, ¿verdad?, continuar operando, pero también se habla de la posibilidad de que los rusos hayan vendido sus acciones a una nueva empresa, probablemente capital chino, capital canadiense, para seguir operando, ¿verdad? Un poco como, se entiende un poco como el testaferrato, ¿verdad? Que es alguien más desde la firma pública quien maneja una empresa, pero que finalmente detrás de esa estructura pública hay alguien viejo conocido, ¿verdad? Que sigue manejando los tentáculos de la empresa y sigue teniendo control sobre la comunidad. Las manifestaciones en este momento se han detenido, hay muchísima zozobra, por ejemplo, de algunos de los empleados de Solway que se han quedado pues sin trabajo, ¿verdad? Porque los despidieron. Es una mínima parte de la gente que está en el territorio. Y hasta hace unos días estaban anunciándoles que deberían de optar por por la renuncia voluntaria, ¿verdad? Para básicamente poder dar cierre al caso de cada trabajador desde lo laboral, ¿no?, en la empresa. Ahí hubo un par de manifestaciones de trabajadores para los cuales conseguimos algunos videos de gente que quiso colaborar con prensa comunitaria para contar esa situación. Pero yo diría que es en lo que hemos visto, a pesar de que se han ido deteniendo las explotaciones en las partes del territorio que sabíamos que eran utilizadas. También hay información que sugiere que se han mudado del territorio establecido y están extrayendo ferroníquel de otras partes de Izabal. Nos quedan apenas un par de minutillos, pero sí me gustaría, para terminar, hablar de esos tentáculos de esta empresa que llegan hasta el gobierno, que tiene contactos en los diferentes ministerios. ¿Eso podría cambiar con la primera vuelta de las elecciones presidenciales que va a haber el próximo 25 de junio en Guatemala? ¿Podría llegar un presidente, una presidenta que, bueno, pues que le diera vuelta a todo? Pero no tiene mucha pinta, porque dicen las encuestas que la favorita para ganar esas elecciones es Sury Ríos, que es la hija de ni más ni menos que del dictador Efraín Ríos Edmond, que podría llegar a ser presidenta de Guatemala. ¿Cómo se ven esas elecciones? ¿Cómo ves esas elecciones del próximo 25 de junio? ¿Qué expectativas tienes de lo que pueda salir de ahí? Un poco para contar, desde la historia reciente de la era democrática de Guatemala, Guatemala ha votado de una manera muy frecuente y hay otra que ha sido casi que la excepción, pero las dos han salido igualmente mal. La mayoritaria, y la que creo que es a la que la gente recurre un poco más, es votar por el menos peor, ¿verdad? La opción que no está tan mal, y eso pues ha llevado al gobierno, a empresarios que han estado más enfocados en la privatización de ciertos bienes y servicios, pero también ha llevado al poder a personas que podría uno pensar que políticamente están menos preparadas, y justamente por tener ese perfil más separado de la política podía generar un poco más de confianza, ¿no? Pensar si un comediante puede llegar a la presidencia, y es un comediante al que hemos visto por años en la televisión, podría este ser el rumbo, ¿no? No hace falta tener una carrera política para hacer un cambio en el país. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jimmy Morales en 2015, cuando él llega a la presidencia. Es votado como presidente de castigo a la clase política que venía poniendo a los presidentes y que no tenía nada que ver con el sistema político de ese momento. Así que él llega a las elecciones y él ha sido como el voto excepcional, ¿verdad? Como te digo, habíamos estado votando por el menos peor. Y si de pronto alguien perdía este año, probablemente en 2 o 3 elecciones se apunta como para ser el ganador. Y un poco ese ha sido el papel de Sury Ríos, ¿verdad? Y de muchos otros en realidad. Por ejemplo, Otto Pérez Molina perdió muchísimas veces antes de llegar a la presidencia. Y Sury Ríos, aunque no necesariamente ha estado inscrita de manera formal por este impedimento consanguíneo que la Constitución establece, pero que sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho que sí puede participar, ha estado presente en la escena pública desde hace muchísimo. Así que aunque su candidatura no ha prosperado, ha estado presente en las comunidades. Y eso de alguna manera cuenta en la mente de la gente. Así que sí te digo que si de pronto Guatemala vuelve a votar por el que no ha quedado y que sigue insistiendo, podría apuntar a que Sury vaya. Estas elecciones ha surgido pues una candidatura bastante fuera de lo normal, y creo que mucha gente se sorprendió y mucha gente también quisiera apoyarlo, si es la candidatura de Jordán Rodas como vicepresidenciable, y de Telma Cabrera, que es una dirigente de CODECA y del Movimiento por la Liberación de los Pueblos, que apunta a ser un partido, si quieres, de izquierda socialista, lo cual casi no hemos visto en la política guatemalteca. Principalmente hemos visto por partidos de centro-derecha y otros de ultraderecha, muy, muy, muy conservadores. Así que este apuntaba a ser una propuesta bastante interesante, pero han tenido ahí algunos tropiezos de manera que no les han dejado inscribirse. Y un poco para entender la situación política, también habría que contar que desde antes de este periodo electoral se veía la posibilidad de un fraude electoral. No en las urnas, no el día de la votación, que uno diga se fue la luz y aparecieron más boletas, ¿verdad? O le están pagando a alguien para que vaya a votar y que tome foto. No desde el día de la votación, sino en la previa. Y para prensa comunitaria ha sido muy claro que se iba a hacer el proceder, porque fue exactamente lo que pasó con las elecciones para rector de la Universidad de San Carlos. Muchos creemos que ese fraude electoral en la Universidad de San Carlos fue de alguna manera una prueba de lo que podía venir en estas elecciones, y hemos visto comprobado que esa es la idea, ¿no? Sacar del camino a los contendientes más fuertes para que una vez más queden los peores. Pues estaremos atentos, veremos qué pasa en esas elecciones del 25 de junio, y estaremos también atentos a esa tercera parte de esa investigación de esos Made in Secrets, que bueno, que aparece dentro de muy poquito. Muchísimas gracias, Paulina Albani, de Prensa Comunitaria, por habernos contado aquí vuestro trabajo y bueno, y haberos explicado un poquito cómo están las cosas por esa comunidad Izabal. Muchas gracias. A ustedes, gracias por tenerme. Agur, chao. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces. Soñar se puede hacer a cualquier hora del día. Nuestra última propuesta, nuestro último empujoncito en la mar de hoy, pues nos invita a hacerlo antes de que acabe el día, ¿por qué no? A Primera Sangre se titula el último disco, recién salido hace unos días, de José Ignacio Lapido. y aquí encontramos esta canción, uno de los singles del disco, que lleva por título Antes de que acabe el día. Una canción en la que Lapido habla de belleza, de melancolía y cuenta, entre otras cosas, que la vida es esperar. Esperanza. Que os vaya bonito. Agur. Consiste solo en esperar, o antes de que acabe el día todo se sabrá. Puede que al final los problemas se rindan ante las soluciones, que las ecuaciones demuestren que todo se debía al azar, que estos tres acordes consigan hacerte soñar. Después del sueño empieces a tener visiones, triángulos de euforia, círculos de soledad. Antes de que acabe el día todo se sabrá. Y que este sea el futuro imperfecto del que le oímos hablar. Brindo por el fuego, la rueda y la electricidad. Brindo por el punto débil de las teorías. Devuelvan el tiempo perdido intentando esquivar trampas que el camino nos tendía.